es un pueblo cuando hay futuro. Y hay sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo. Libertad. En La Rosa de los Vientos, las niñas contra el Alca. Se llama imperio en el mundo antiguo. Le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos. Tiburón. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Las niñas se enteran que en el continente va creciendo la campaña contra el ALCA. ¿Una campaña? Las niñas tienen ganas de participar. Hablan de ser parte, de decir su no. Les dicen quienes coordinan la campaña de los movimientos populares contra el ALCA 10 razones para luchar contra el ALCA. ¿10 razones? Las niñas escuchan. No imaginamos esta prisión. 10.000 ojos guardando el nido de un halcón. Primero, el ALCA extenderá a todo el continente un tratado que ya ha probado sus terribles consecuencias sociales. Desde la vigencia del NAFTA, 1 millón de mexicanos más ganan menos que el salario mínimo y 8 millones de familias han sido sumergidas en la pobreza. Por otra parte, en la zona de las maquiladoras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, el crecimiento de la polución y los desechos químicos han incrementado dramáticamente las tasas de hepatitis y los defectos de nacimiento. El acuerdo ha sido elaborado en secreto. Ni los pueblos, ni el conjunto diverso de organizaciones sindicales y sociales, ni los parlamentos han podido participar en los debates ni conocer el detalle de la marcha de los acuerdos. Hoy las palabras confunden todo. Tanto poder en manos de pocos no está bien. Tiempo es dinero y dinero es todo. Todo algún precio y ningún valor. El hombre es tiempo y brotó del lodo. El acuerdo degradará aún más los derechos laborales y las condiciones de trabajo. El objetivo de asegurar la más absoluta libertad al capital para moverse a nivel continental significará una tendencia a la baja de los salarios y las condiciones laborales. El acuerdo exacerba la destrucción del medio ambiente. Tras la firma del ALCA, cualquier regulación estatal destinada a preservar el medio ambiente, así como la salud, deberá acreditar que no constituye un obstáculo innecesario al comercio y la inversión, reservándose las empresas el derecho a querellar legalmente a los estados. Así sucede ya en el NAFTA, donde, por ejemplo, en el estado mexicano de Guerrero, el 40% de los bosques se han perdido por la explotación indiscriminada en estos últimos años, lo que además ha provocado una erosión del suelo y la destrucción del hábitat natural. No, no, no al ALCA. El acuerdo pondrá en riesgo la vida y la salud de los pueblos. El ALCA expandirá las reglas del NAFTA sobre los monopolios de las patentes, particularmente importantes en el sector farmacéutico, a todo el continente, así como legalizará los organismos genéticamente modificados con sus consecuencias sobre el precio de los medicamentos y la salud de la población. El acuerdo convalidará y profundizará la privatización de los servicios sociales. El proyecto del ALCA se extiende además a los servicios, comprometiendo a los estados a garantizar el derecho de las empresas a prestarlos, con la única excepción de aquellos brindados por el estado en forma absolutamente gratuita. Esto abre la posibilidad de la privatización donde ella no ha tenido aún lugar, entre otros sectores, la educación y la salud. Así como excluye expresamente revertir las privatizaciones privatizaciones ya realizadas. El principio general es transformar los servicios sociales en mercancías, cuyo acceso quede regulado por la capacidad individual de pago. ¡Libertad! El acuerdo acelerará la quiebra de las medianas y pequeñas empresas y la desindustrialización del país. El acuerdo limitará aún más los derechos democráticos de la sociedad. El acuerdo incrementará la pobreza y la desigualdad. En los hechos, el ALCA constituirá la creación de una zona económica de Alaska a Tierra del Fuego en beneficio de las corporaciones transnacionales norteamericanas y algunos socios locales. De esta manera, el acuerdo constituirá en el área económica un nuevo instrumento que, junto al Plan Colombia y al Plan América, intenta subordinar aún más a los países y pueblos de la región a la hegemonía de los Estados Unidos. No imaginamos esta prisión. Sin embargo, otra integración es posible. Al terminar en Argentina el encuentro del Foro Social Temático en el que se reunieron movimientos sociales y políticos para coordinar el ya basta de los argentinos al ALCA, se tomaron una cantidad de resoluciones que organizan esta campaña. Explica Julio Gambina el contenido de las medidas acordadas a las niñas. Aprobamos una campaña nacional de movilización que tiene básicamente, la podríamos reubicar en unos muy pocos puntos. El primero de ellos es instalar la autoconvocatoria anual ALCA en todo el país. Le hemos llamado autoconvocatoria porque no queremos que nadie se la apropie en particular, y todo aquel que se incorpore a la lucha contra el ALCA, desde el momento que él se incorpora, es tan antiguo como el que primero la inició. Y contrario a lo que algunos sostienen en el propio seno del Foro Social Mundial, nosotros en la autoconvocatoria contra el ALCA estamos incorporando a movimientos sociales y a movimientos políticos. No escindimos lo social de lo político. Creemos que todos los movimientos sociales tienen proyecto político detrás y que los partidos políticos lo que están haciendo es incidir sobre la sociedad. Y por lo tanto no podemos dejar a nadie afuera de los que se quieran oponer a las políticas del imperialismo norteamericano y sus socios en nuestros países. En primer lugar, los capitales más concentrados y los gobiernos de la Argentina, de Brasil, de México y el propio gobierno norteamericano son funcionales a esa presión de los capitales más concentrados. Las niñas saben que el imperialismo tiene una historia y tiene visibles consecuencias para nuestros pueblos. La joven canadiense Naomi Klein, una de las intelectuales antiglobalización, a su llegada a la Argentina les dice desde su fresca mirada: ¿qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional, que llegó a Buenos Aires para establecer las condiciones de entrega de un préstamo de 9.000 millones de dólares que prometió, con el destino de estas personas? La verdad es que en este país, en el que hoy la mitad de la población vive debajo de la línea de pobreza, es difícil encontrar un solo sector de la sociedad cuyo destino no se encuentre de alguna forma en las manos de la entidad crediticia internacional. Bibliotecarios, docentes y otros empleados del sector público, a los que se viene pagando con bonos provinciales emitidos a toda prisa, una suerte de pagarés gubernamentales, no recibirán sus haberes si las provincias aceptan las exigencias del fondo y suspenden la emisión de los bonos. Y si se realizan mayores recortes al gasto público, como también insiste el Fondo Monetario Internacional, los trabajadores desempleados, que representan entre un 20 y un 30% de la población, estarán más protegidos aún ante la falta de vivienda y el hambre que ha llevado a decenas de miles a irrumpir en los supermercados para exigir alimentos. Y si no se encuentra una solución al oficialmente declarado estado de emergencia sanitaria, seguramente la vida de una mujer mayor que conocí hace poco en las afueras de Buenos Aires se verá afectada. En un arranque de vergüenza y desesperación, se levantó la blusa y le mostró a un grupo de extranjeros la herida abierta y los tubos colgantes de una operación de estómago que su médico no pudo coser ni vendar debido a la falta de insumos médicos. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna.